Seguimos en el Enredando las Mañanas, ya con invitadas en el piso, como habíamos anticipado en la apertura del Enredando. Hoy se están cumpliendo 20 meses del asesinato de Berta Cáceres. Recordamos, coordinadora del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Seguramente quienes nos están escuchando, muchas de quienes nos están escuchando recuerdan el día en que llegó la terrible noticia del asesinato de Berta, incansable, luchadora criminalizada y perseguida y denunciadas las amenazas una y mil veces que estaba sufriendo. Estamos acá con Daniela Galindo, hondureña, residente aquí en Argentina, para en principio empezar recordando a Berta, ¿no? No sé cómo, qué es para vos Berta Cáceres o qué implica en la lucha del pueblo hondureño, sobre todo en contra del extractivismo, ¿no? Claro, en contra. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Sí, ayer se cumplieron justo los 20 meses del asesinato machista y patriarcal que le hicieron a la compañera Berta, nuestra líder y madre indígena, feminista, que siempre nos acompañó en todas las luchas. Yo creo que ayer cuando estábamos, ayer hicimos un scratch en la Embajada de Honduras, aquí en Argentina, nuevamente no nos dejaron entrar, no nos permitieron que entregáramos la carta que habíamos hecho, porque era en un englobe completamente mundial. Y de nuevo la Embajada de Honduras nos dijo que no nos iba a recibir, cuando anteriormente sí nos había dicho. Al final cerró las instalaciones temprano y fuimos recibidas por una gran comitiva de policías, como todas las veces que vamos a la embajada clausurada de Honduras aquí en Argentina. Y bueno, la compañera Berta nos enseñó muchísimas luchas, o sea, fue tejiendo una red que a todas nosotras nos enmarcó un camino y una manera de pensar, una ideología. O sea, fue una compañera que se enfrentó contra todo el patriarcado en Honduras, que al mismo tiempo la asesinan por eso mismo. Uh-huh. O sea, la compañera la asesinan porque no soportaron el encamino feminista y cómo se manipulaba y cómo hacía las cosas. O sea, fue una compañera inquebrantable. Cuando Cidroñiro se retira de Honduras, fue como una de nuestras máximas alegrías, porque darle a Cidroñiro era muy, muy complicado. Sinohidro es una de las hidroeléctricas más importantes, contra las que Berta y la organización, el COPIN, ¿no? Porque no era Berta, ella tenía una vocación de construcción muy colectiva, que muchas veces no es moneda corriente entre los y las referentes, ¿no? COPIN lleva adelante una lucha importantísima en contra del extractivismo y era un logro muy importante que Sinohidro no pudiera empezar a trabajar, ¿no? Claro, sí, porque para comenzar, ¿verdad? El COPIN nace primero como una organización ambientalista. O sea, su primero enmarque es eso. Luego Berta empieza como a tener como una mirada y de darse cuenta de que en Honduras los pueblos indígenas están completamente invisibilizados. Y cuando ella logra ver eso, hace una caminata para demostrar que en Honduras sí existen los pueblos indígenas, y lo que nos han enseñado por años es mentiras. Entonces ese es como el primer logro que hace ella, o sea, mostrarnos que en Honduras seguíamos existiendo los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y entonces a partir de ahí el COPIN empieza a tener como una forma completamente diferente y empieza a trabajar sobre la importancia del cuidado, de la ancestralidad, de sus orígenes. Y es ahí como que empieza la caminata de Berta Cáceres, ahí es como empezamos a conocerla. Claro. Y empezamos a ver la primera ruptura machista que tiene dentro del COPIN cuando se separa de su compañero que no soportó el peso de ella y se separa. Y ella empieza a caminar sola, ya como líder del COPIN, y empezamos a ver cómo empieza toda su lucha inquebrantable. Y cuando llega Cidroíro, contratado por DESA, que es la de Desarrollos Anónimos de Honduras, podemos ver cómo ella empieza a a empezar esas pequeñas reuniones dentro de las comunidades, alertándolas, y poquito a poquito, o sea, en el 2013 fue un año muy movido para Berta, porque fue el año donde se le hicieron la máxima cantidad de jubilizaciones y empezaron con todas. Sí, que hacíamos actividades de solidaridad aquí en el CERPAJ, muy cerquita, donde como radio participábamos de la transmisión, pero tenemos una conexión desde allá, ¿no? Sí, ya estamos en comunicación con Carla Lara, que es de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, cantautora popular también, que ya nos viene escuchando, así que te damos la bienvenida en esta Enredando las Mañanas. Carla, buenos días. Buenos días, un gusto saludarla, llegar hasta allá. Igualmente. A través de Enredar las Mañanas. Y sí, son 20 meses ya sin justicia. Pero con avances, pienso yo, con este último informe, que en lo jurídico pienso aporta mucho, y nos tocará a las organizaciones hacer la mirada política y pensar en cómo hacer posible que los autores intelectuales de Berta realmente sean procesados, ¿verdad? Y ya nosotras hemos venido diciendo, Berta la mató, ¿verdad? Y ahora pues aparecen otros sin nombres en el informe, pero identificables, esos otros poderes económicos que están detrás. Carla, si querés para nuestros oyentes, quienes están escuchando, contar un poco qué es lo que presenta, digamos, cuáles son los avances en materia de la causa judicial y de este informe en la causa por el asesinato de Berta Cáceres. Bueno, para explicarle a la gente lo que ha venido sucediendo en términos del mecanismo jurídico, es que la secretividad es lo que se ha mantenido, no se ha tenido acceso a la información. Sin embargo, este grupo de expertos internacionales, GAIPE, lo dicen en sus siglas, tuvo acceso a una cantidad de información de parte del Ministerio Público, lo que quiere decir que el GAIPE está revelando cosas de las que el Ministerio Público tiene conocimiento desde mayo del 2016, ¿verdad? Y eso pues deja a la vista un Ministerio Público cómplice, ¿verdad?, del asesinato, ha venido callando información, además de no otorgársela a quienes están implicados en la investigación, que son los acusadores privados y tienen derecho a tener acceso a esa información. Entonces, este informe del GAIPE, si bien es cierto, nos puede dejar como una expectativa no cubierta respecto a que se nombraran los nombres. Ellos aducen que las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Nosotras, quizás las que tenemos pensamientos un poco más radicales y pensamos, porque somos gente de Berta, que es un momento de radicalizar los pensamientos y las posturas políticas, hubiésemos esperado que esos nombres fuesen nombrados como tal, ¿no? Pero estamos hablando de David Castillo, que es el gerente de DESA, estamos hablando también de Ficosa, de la familia Tala, ¿verdad?, que están completamente identificados en ese informe como personas que fraguaron y mantuvieron persecución de Berta desde el noviembre del 2015 hasta lograr, hubo un intento fracasado entre el 5 y 6 de febrero, y finalmente el 2 de marzo cometen ese terrible asesinato. Entonces, este informe se va a convertir en una herramienta que apoye, que renueve también un poco la fuerza de un equipo de investigación que está entrampado en una situación de impunidad y de colusión de parte de todos esos entes del Estado que deberían procurar justicia y son más bien los hechores, ¿verdad?, del crimen. Creo que también eso nos tiene que mover a nosotras y nosotros, los movimientos sociales y populares, para volver a pensar un poco fuera del cuadro. Otra justicia tiene que ser posible, sostener el COPIN, la lucha del COPIN desde el acompañamiento, desde de fortalecer ese espacio que es el que sostiene la lucha contra este proyecto hidroeléctrico y muchísimos otros proyectos hidroeléctricos más, es una de esas formas. Pero pues también tendremos que hacer un llamado, convocar a la creatividad y a la lucidez política a la que estamos llamadas y llamados, porque no va a ser por esa vía que se haga justicia, porque estamos tocando la puerta a los hechores del crimen. Creo que esa es una cosa que tenemos que verla, y no es solamente el caso de Berta. Ustedes tienen un Santiago exactamente en la misma situación, y así a muchos de los de las personas criminalizadas y judicializadas en estas luchas pues por las soberanías y las autonomías territoriales. Carla, nos interesaba también traer a la actualidad inmediata de Honduras. Veníamos charlando con Dani en estos días la situación, digamos, represiva que se está viviendo en Honduras, y capaz desde allá, obviamente que el cerco mediático en general siempre a nivel siempre funciona, ¿no? Pero en particular en Honduras es algo que directamente no es ni siquiera conocido, y que nos cuesta muchísimo a los medios comunitarios, alternativos y populares, digo, si no es a través de estos lazos entre organizaciones, entre compañeras y compañeros, es muy difícil llegar, y nos parece fundamental traer lo que está pasando allá en Honduras. Sí, yo creo que el tema también, además, pues, de la intención sostenida, ¿verdad?, del sistema extractivista y todo este nuevo capitalismo terrible en el que vivimos, ¿verdad?, tan racista, tan patriarcal, tan despojador de todo, ¿no? Nos tiene intentando siempre eso, ¿verdad?, acallarnos, acercarnos. Creo que hay un esfuerzo importante. Enredando las Mañanas es un ejemplo que se replica y se duplica y se multiplica en muchas formas en cada uno de los lugares donde estamos haciendo luchas territoriales. Creo que tenemos que tener confianza en lo que significa nuestra voz multiplicada en lo pequeño, porque toca tener esperanza. Y Honduras vive ahorita también una situación muy particular, porque estamos a la puerta de un proceso electoral completamente ilegal, ¿verdad?, donde el presidente actual violó completamente toda la Constitución y las leyes que ellos mismos hacen para luego violarlas y permitir sus abusos. Y este presidente, este señor, pretende reelegirse en elecciones ahora en noviembre, y eso obviamente mediáticamente coloca la discusión política solo alrededor de esa farsa electoral, ¿no? Entonces la gente mira ahí una esperanza a través de un espacio de coordinación entre tres partidos políticos que se llama La Alianza, donde está el Partido Libertad y Refundación, el PINU, y la gente que era de otro partido que se llamaba Partido Anticorrupción. Y ellos, también vuelta a las ideas un poco más radicales, pensamos que participar en un proceso ilegal legitima un proceso que de por sí es ilegal. Pero creo que también tenemos que otra vez, en función de la esperanza, pensar que otros poderes se construyen, que vamos armando desde el feminismo, desde las ideas antipatriarcales, antirracistas, y sobre todo en la construcción de autonomías. Vamos de a poco en los territorios construyendo otros poderes y otras formas que realmente resisten al modelo, que realmente van a significar no solamente la posibilidad o no de instalar esos proyectos terribles, mineros, hoteleros, de hidroeléctricas y de todas esas formas terribles que tiene este modelo extractivista, pero que además van acompañados de esas otras miradas tan necesarias, tan ausentes en los procesos de los 80, por decir algo también, pero hablamos ahora de feminismo, hablamos de derechos de mujeres, cuestionamos la violencia dentro de los movimientos, de parte de los mismos hombres que integran los movimientos, estamos hablando, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, pensamos qué comemos, qué hacemos con nuestro ocio, cómo nos divertimos, a quién le devolvemos lo que hacemos trabajando, si seguimos alimentando precisamente sus empresas o no. Y esas cosas van a ir de a poco y Enredando las Mañanas tendrá mucho espacio, mucho programa y mucha necesidad de hablar porque esto es para la vida. Creo que también tenemos que dejar de ser inmediatistas en nuestra forma de ver lo que significa participar en estos procesos de refundación, porque como decía Berta y como tenemos que seguir diciendo la gente de Berta, refundarnos es desde ahora y es para siempre. Estamos dialogando con Carla Lara, cantautora popular e integrante de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de ahí de Honduras, sobre Berta, sobre sus luchas y también sobre las luchas actuales. Acá estamos con Daniela, que nos contaba que el 20 de septiembre se aprobó un artículo en el Código Penal que criminaliza, ¿no?, la protesta social. No sé si lo estoy diciendo bien, pero ahí ustedes me podrán corregir. Y en ese contexto, ¿cuáles son las luchas concretas, digamos, o cómo se vienen desarrollando las luchas actuales de estos meses? Pues mira, yo creo que con el desafío que toca, ¿no? Sabemos que hay una ley, sabemos que ahora hay, por ejemplo, una ley que protege el uso de la fuerza. Ellos pueden medir cuando es inclusive para ellos necesario sacar armas. El tema del uso de los gases lacrimógenos, de toletearnos, de encerrarnos, está efectivamente el marco jurídico para justificar todas las formas de represión a la movilización y a las protestas. Sin embargo, se sostienen los campamentos, para decirte, los campamentos dignos por el agua y la justicia en la zona norte del país se sostienen. Estos son campamentos contra dos hidroeléctricas fuertes, ¿verdad? Con la gente se sostiene en los campamentos, saben que pueden ser, que hay una ley que podría garantizar quitarles y no ser penados por nosotras y nosotros ejercer nuestro derecho a defender nuestros bienes comunes. Sin embargo, la gente no se quita, la ley fue publicada, la gente no deja de movilizarse, los estudiantes y las estudiantes con una situación un poco distinta ahorita porque hubo cambio de rectoría, pero la gente ahorita recién, hace dos días, hubo una toma de edificios dentro de la universidad, además hecha solamente por mujeres, por compañeras estudiantes. La gente se sostiene, los pueblos garífunas continúan en esta lucha contra este proyecto hotelero horrible que se llama Indura. La gente del sur sigue sosteniendo la lucha contra la supuesta primera ciudad modelo que se va a instalar en la zona sur del país. Resistencias hay. Vamos a movilizarnos ahora el 7 de noviembre contra el continuismo, en una combinación así como ensalada de frutas que se hacen ahora, ¿verdad?, donde van a participar partidos políticos y movimientos sociales y populares, pero donde pensamos también que pues bueno, toca, hay coyunturas donde toca estar, ¿verdad?, donde hay que ser estratégicos en nuestras miradas políticas y estar, y cuando es la calle y cuando podemos demostrar en la calle la fuerza que tenemos, el descontento acumulado, es necesario sumarnos. Entonces, la gente sabe que hay un marco jurídico, es un poco, si lo querés trasladar a lo que significan nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestro territorio, cuerpo y nuestras luchas. También hubo muchas reformas al Código Penal, y había una lucha importante porque se despenalizara el aborto, al menos en tres causales, y no se logró. Hubo mucho trabajo de calle y mucho trabajo de incidencia, como le dicen, de sentarse a hablar con esos señores horribles del Congreso Nacional, y no se logró. Más bien hubo recorte de penas para quienes violan y para quienes embarazan, precisamente producto de violaciones a mujeres menores de edad, a niñas, y seguimos porque es que no hay otra forma que seguir. No podemos. Hay también una censura muy muy grande a los medios de comunicación. Lo que yo estoy diciendo, por las cosas que yo acabo de decir, podría ser procesada, podría enjuiciarme, podrían acusarme de terrorismo, incluso porque la figura del terrorismo fue aprobada en estos cambios al Código Penal, y lo seguimos diciendo, y siento alguna especie de libertad decirlo en un medio que no está dentro del país, pero también muchas nos atrevemos a decirlo acá, ¿verdad? Y creo que mucha de la fuerza que tenemos y de la rebeldía que así tan empecinada que nos sostiene es precisamente ser gente de Berta y vivir con esa ausencia tan grande en lo personal y en lo político, pero saber que una tiene que hacer esto con alegría, con esperanza, con ganas, con decisión, porque estos son los tiempos que nos tocaron vivir. No porque seamos ni buenas ni valientes, como anda diciendo una campaña ahí, que las defensoras somos buenas ni valientes. No somos ni buenas ni valientes. Estamos viviendo el tiempo que nos toca vivir, y una tiene que hacer lo que le toca en el tiempo que le toca vivir, y hacerlo bien, y hacerlo contentas, y hacerlo con desafío, con mucha, como dicen ustedes, bronca. Hay que hacerlo con bronca, ¿verdad? Y eso tiene que ser así. Te estamos escuchando acá emocionadas del recuerdo de Berta y de reconocerse, ¿no?, como gente de Berta, incluso acá en Argentina y en toda América Latina, un montón de compañeras y también compañeros que se reconocen en esa lucha. Carla, capaz para cerrar, y porque daría para un programa entero, vienen Berta, digamos, es una referente de esta construcción de aunar las luchas contra el extractivismo y las luchas contra el patriarcado, ¿no? ¿Cómo ves vos o cómo ven ustedes esta lucha, estas luchas que se entroncan y que son comunes y que se vienen construyendo articuladamente en Honduras y en un montón de países de América Latina? Pues yo creo que es muy desafiante. Hay que reconocer que la mayor parte de somos personas todavía de pensamientos en lo humano, en lo cotidiano, en el entendimiento de lo personal, todavía con muchas paras mentales. Somos una población muy influenciada por la religión, por las ideas fundamentalistas que significa ese lastre, ¿no? Y toca hacer el trabajo de formación política dentro de las organizaciones donde eso nunca se deje de mencionar. Creo que por eso el papel que hemos jugado los movimientos de mujeres y feministas ha sido tan maravillosamente estorboso, ¿no? Porque nos tienen que ver, porque nos tienen que oír, porque nosotras estamos en todas las luchas, o sea, ellos no están en las nuestras, y muchas mujeres tampoco quieren estar en las nuestras, digo las feministas, ¿no? Y las personas que le estamos apostando a otras cosas. Pero creo que toca, el mismo movimiento feminista tiene mucho, mucho que cuestionarse respecto, hablo del feminismo que yo, pues del que yo más o menos he conocido, porque yo vivo en un pueblón que dicen que es la capital, y es una ciudad con remedo de pueblo, es un pueblón. Y Y este feminismo ha sido un racista y un clasista, ¿no? Y pues duele, ¿no? Y duele a veces cómo nos vemos nosotras mismas cuando esa interseccionalidad nos atraviesa a nosotras, ¿verdad? Porque creo que tenemos que dejar de acusarnos, ¿verdad? De un lado y del otro, de las ausencias que hemos tenido, y tratar de pensar juntos en una cosa que efectivamente vaya de la mano. Porque bien decía Berta, ¿verdad? Si no es antipatriarcal, antirracista, anticolonialista, anticlasista, pues no va a ser, porque no le le va a faltar una pata, ¿verdad?, a la mesa. Y hemos venido cojeando mucho tiempo de un lado, del otro, pero creo que está dicho, está nombrado. Es que antes del golpe no lo habíamos nombrado, no acá en Honduras. Creo que hay sociedades y movimientos en otras partes del mundo que también son, pues, como ustedes, ¿verdad? Nos alientan porque vemos que hay caminos, que hay formas, y son los retos. Creo que son retos muy, muy grandes. Cansa mucho a veces, ¿verdad? Provoca mucha polémica, muchas desconfianzas también, ¿no? Porque creen que unas estamos apostándole a una cosa y otros a otra, y al final es como lo mismo, pero bueno, veamos todas las aristas y propongámonos pues también volver a pensarnos en nosotras y nosotros en el cotidiano, cuánto vamos deconstruyendo, y eso es bien difícil porque te levanta la sábana, se mete a tu colchón, te pregunta del día a día, y como decía Bertita, eso es bien perro, ¿verdad? Y toca hacerlo, y creo que lo estamos haciendo, con dificultades, pero creo que lo estamos haciendo. Bueno, Carla, te mandamos desde acá un abrazo enorme, y seguramente no faltará oportunidad para seguir charlando estos temas y recordando a Berta en el Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias, compas. Abrazo grande a Daniela y a ustedes. Y gracias, muchas gracias. Un abrazo. Pasaba Carla Lara, entonces, recordando a Berta y contando, ¿no?, el contexto actual de criminalización, que fue increyendo desde el golpe en el 2009 a hoy.